cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH, un grupo de voluntarios comprometidos con la causa de los derechos humanos. Hoy les acompaña Ide Peralta, voluntaria de ProDH. Agradecemos a la Radio Casa de la Cultura por este espacio que nos permite llegar hasta la audiencia a nivel nacional. En este programa escucharemos el reportaje Voces Comprometidas, que contiene información sobre la situación de derechos humanos en varias ciudades y provincias del país. El tema central para la revista de hoy son derechos humanos de las mujeres. Género bajo ataque. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Saludos amigos, bienvenidos a acompañarnos en un nuevo encuentro de Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos nuestro encuentro, invitándoles a escuchar nuestra nota editorial, a cargo de Paulina Ponce. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. ¿Qué nos espera si Bolsonaro gana las elecciones en Brasil? Dicen que el ejemplo es mejor que la sola palabra. Por eso es muy peligroso que Bolsonaro gane la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, pues se abriría una puerta al vergonzoso pasado de Latinoamérica, uno que no se debe repetir, un pasado de dictaduras, de violación de derechos humanos y de exclusión, donde las personas pobres, las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes no tienen lugar. Por tal razón es importante empezar por reflexionar sobre las falacias o mentiras del candidato brasilero, revelar las verdades tras su aparente novedosa propuesta para estar atentas y atentos a figuras similares que intentarán surgir en nuestros países. ¿Bolsonaro realmente va a enfrentar la corrupción? Es bastante dudoso que una persona que lleva años en partidos políticos corruptos y que no puede transparentar el origen de sus bienes pueda cortar de raíz el cáncer de la corrupción en Brasil. ¿Realizará una política distinta? Al igual que Trump, sus tácticas se basan en mover las emociones de indignación del pueblo. Y para tal fin, usa palabras fuertes y hasta groseras, pues sabe que generará ruido y hasta empatía de algunos sectores. Si reflexionamos más a fondo, podemos concluir que solo las palabras y las apariencias no son garantía de cambio. Es más, solo son parte del show mediático y sirven para distraer nuestra atención. Además, tres de sus hijos tienen cargos políticos y representan la forma clásica y populista de hacer política. ¿Hará más seguro el país? Su principal propuesta es la liberalización de las armas. Esto, en realidad, ha demostrado solo aumentar los problemas de inseguridad. En especial, podemos citar los ejemplos de varias escuelas en Estados Unidos. Un arma en manos ciudadanas no aumenta la seguridad, la incrementa y solo enriquece a los fabricantes de armas. ¿Respetará la democracia? Sus tendencias son violentas y autoritarias. Piensa que los derechos humanos son cosas para los bandidos. Añora las dictaduras. Extraña el fascismo. Desea concentrar el poder en su persona mediante la disminución de la discusión y debates en el Parlamento. ¿Habrá desarrollo económico? Claro que sí, pero solo para unos pocos, los mismos de siempre, y lo peor, a costa de reservas naturales, territorios ancestrales y las personas que los habitan. Además, corremos el riesgo de que en su gobierno se acelere la deforestación del Amazonas, lo que nos pone en peligro a todos, seres humanos y animales. Así que, Bolsonaro no nos puede ser indiferente. Brasil no nos puede ser indiferente. Demasiados son los casos en que la comunidad internacional se mantuvo indiferente y silenciosa, siempre con resultados nefastos para la región y el mundo. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos nuestro recorrido por provincia, saludando en esta ocasión a María Rosero, desde la Coordinadora Política de la Mujer en Cali. Coordinado por el activista Galo Magla Álvarez, presentó ante el presidente de la República dos peticiones fundamentales. Uno, renegociar los créditos de los pequeños comerciantes, artesanos, emprendedores en las instituciones financieras a fin de que sea la banca estatal quien llegue a convenios de compra de cartera. Dos, promover e impulsar los emprendimientos para los compañeros dedicados al comercio informal y que puedan tener una fuente de trabajo legal. Escuchemos a Galo Magla Álvarez. Muchas gracias y un saludo a las personas que nos están escuchando. La intención es que, a través de lo que dice la señora vicepresidenta, nosotros podamos reestructurar las deudas como pequeños comerciantes en bancos del Estado, que el Estado compre nuestras deudas, que son a intereses altos y que los plazos son cortos, los plazos que se da al pequeño comerciante. El derecho al trabajo y a una vida digna están consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Exijamos que se respeten. Desde Tulcán, Frontera Norte, reportó Mariela Rosero Revelo. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Ahora volvemos al centro del país. Saludamos con José Venegas. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. En la ciudad de La Tacunga, el colectivo de seguridad ciudadana se reunió por tercera ocasión. La mañana del pasado miércoles, representantes del colectivo Seguridad Ciudadana, junto a representantes de seguridad policial e instituciones públicas, desarrollaron la tercera reunión de trabajo para determinar un diálogo objetivo de la situación de seguridad en la provincia. Las instalaciones de la Cámara de Industriales y Empresarios de Cotopaxi fue sede para el desarrollo de la actividad a la que asistieron diferentes organismos de control y trataron temas de seguridad vial y ciudadana. Sonia Villalta, coordinadora general del colectivo Seguridad Ciudadana, mencionó que decidieron crear este grupo con el fin de cuidar y protegerse entre ciudadanos, además de contar con una aproximación a los índices delictivos que se generan en la Tacunga. Se dice que la ciudad tiene un índice bajo en siniestros, pero la verdad es que la ciudadanía que es víctima de delitos no acude a la fiscalía a presentar la denuncia, informó. Villalta calificó a los trámites de denuncia como engorrosos y podría ser una causa para que las personas no efectúen las acusaciones pertinentes ante las autoridades. Además, expuso que el no realizar este requisito es difícil que determine una estadística real de los índices de delincuencia en la ciudad. Si la ciudadanía no se acerca a denunciar, mal pueden también los organismos pertinentes determinar cuánto está afectando la inseguridad en la ciudad de La Tacunga, informó. A ustedes gracias por su atención. Desde la ciudad de La Tacunga, reportó José Venegas. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Amigos y amigas, gracias por su compañía. Les invitamos a un nuevo encuentro la próxima semana. Con más de Voces Comprometidas. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hoy día tenemos como invitados a Sendas de Cuenca y a Centurión Producciones. Sendas, con su representante Mary Cabrera, ella nos va a hablar sobre la situación de la lucha de las mujeres y los derechos humanos a nivel nacional, a partir de la teoría de género. Y por otra parte, vamos a contrarrestar estos procesos de este trabajo que lleva haciendo el movimiento feminista con posiciones que son contrarias o que pretenden deslegitimar la lucha de las mujeres a partir de la teoría de género. Y para eso está Centurión Producciones con su representante Jerónimo. Jerónimo es comunicador, periodista, con una amplia experiencia de trabajo en género. Él es peruano y está aquí para presentarnos un documental que se llama Género bajo ataque. Desde esta producción vamos a hacer un análisis sobre la situación y los avances del trabajo del movimiento feminista con la teoría de género y las posiciones que la están atacando. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar esta entrevista. Agradecerles por estar aquí. Y Jerónimo, cuéntanos de qué se trata tu documental Género bajo ataque y por qué lo estás planteando. En Perú, así como en el resto de Latinoamérica y en el mundo, siento que vivimos con tanta información política y no política alrededor nuestro que no nos damos cuenta de lo que ocurre en otros países. Siento que hay una paradoja con respecto a las formas, o sea, las redes de comunicación que existen, que estamos hipercomunicados como nunca antes en la historia, y cuánto nos enteramos no solamente de lo que ocurre en países vecinos, sino de lo que ocurre en barrios aledaños a nuestra ciudad, ¿no? Y en ese contexto veíamos alarmados el movimiento No te metas con mis hijos, por ejemplo, ¿no?, que proponía atacar la supuesta ideología de género en Perú que estaba metiéndose en el Plan Nacional de Educación, en el currículo, y con marchas multitudinarias exacerbando una homofobia, un machismo que creíamos que no desterrado, pero sentíamos que estábamos avanzando un poquito a nivel de respeto. Y de repente, hace un par de años, surgió este movimiento y vimos decenas de miles, probablemente 100.000 personas, no católicos, sino católicos y evangélicos juntos, marchando, pero con un tono mucho más fuerte, mucho más agresivo, acusando a la ministra de Educación en ese instante de que sus hijos eran lesbianas, que se iban a discotecas trans, acusando al presidente, el expresidente Kuczynski, de ser homosexual, de promover prácticas homosexuales, pero todo en tonos extremadamente agresivos, además diciendo que los homosexuales son como langostas, que son animales que deben pisotearse, cosas que lindaban con a niveles muy muy violentos, ¿no? Y que fue parte de la agenda política durante muchísimos meses, o sea, de hecho afectando no solamente la comunicación, sino afectando la estructura educativa del país. O sea, actualmente no podemos hablar de enfoque de género en el currículo nacional peruano, es una locura. O sea, un enfoque de género que sabemos que implica reconocer la igualdad entre personas e implica también saber que existen diferencias que tenemos que trabajar para que éstas se restituyan. O sea, cosas básicas no se pueden avanzar porque hay una demanda en el Poder Judicial y porque hay una bancada política en el Congreso que también impide hacerlo, ¿no? Una demanda para que el sistema de educación no tenga enfoque de género. En el Congreso, o sea, la mayoría fujimorista en el Parlamento y su líder, Keiko Fujimori, firmó un pacto antiaborto y anticomunidad LGTBI en la segunda vuelta electoral. O sea, la bancada mayoritaria en el Parlamento peruano tiene una posición frente al tema. Pero no solamente eso, sino que hay una demanda en el Poder Judicial que impide la aplicación del enfoque de género. O sea, esto que queríamos que era una locura surrealista en Perú, investigando un poco más, nos damos cuenta que también ocurría en Costa Rica, que también ocurría en Paraguay, que en Brasil, en Brasil, no sé, la palabra género ha sido sacada del Plan Nacional de Educación. O sea, yo, cuando empezamos a investigar sobre el tema, empezamos a darnos cuenta de que el tema era mucho más complicado, que había un plan detrás de esto. En Brasil, por ejemplo, habían propuestas a nivel municipal. Uno cree que Perú, Ecuador, Bolivia, sentimos que Brasil, Argentina son países del primer mundo y que tienen una visión mucho más como progresista de algunos temas, y es mentira. O sea, había una propuesta para sacar género incluso de los alimentos, porque género se convirtió de repente en una mala palabra. Entonces creo que decidimos investigar un poco lo que estaba ocurriendo en estos cuatro países. Perú, porque además en Perú esta relación con el tema de género es importantísimo, porque Perú es además el tercer país del mundo con más violencia contra la mujer, y la única manera de desterrarlo es a través de la educación. Entonces, no hay otra forma de cambiar el machismo, que es la cuna de la violencia contra la mujer, que con un enfoque educativo distinto, porque por más penas, por más leyes y penas que existan, si tenemos una cultura machista que se cría en casa y que se refuerza en el colegio, la violencia no va a parar. Y esto es frenado por políticas conservadoras. Esto mismo, lo mismo que ocurre en Perú, se aplicó en Colombia, cuando se miente con respecto a el plan de educación allá también, y se inventaron un currículo falso copiado de un cómic belga. Estas cosas que uno cree que son como locuras propias de los conservadores de cada uno de nuestros países, cuando ves que se vienen repitiendo sistemáticamente en Latinoamérica, te das cuenta de que no es así. O sea, que no es espontáneo, y que como feministas también tenemos que conocer y divulgar lo que está pasando, porque la única forma de enfrentar a movimientos que mienten, que son muy ordenados, que tienen mucho dinero y que están extremadamente organizados y con un plan que está viniendo, que está copando la esfera política y pública de nuestros países. Lo de Brasil es una locura, o sea, es un homofóbico, racista, o sea, pero además descarado, tiene las mayores chances de ganar la elección en Brasil. Esta victoria, ha dicho que Le Pen ha saludado esta victoria en primera vuelta, anunciando que es el retorno de la derecha conservadora en el mundo. O sea, volviendo al documental, creo que es importante informarnos. Nosotros como progresistas, feministas, no mentimos, no tenemos tanto dinero como los conservadores, pero tenemos la verdad, tenemos las ganas de luchar por países más justos, y tenemos que informarnos. Y este documental lo que busca es mostrar a la ciudadanía, a la mayor cantidad de gente posible, que sepa que lo que está pasando en nuestros países no es un hecho aislado, ¿no? Que tenemos que saberlo para poder enfrentarlo juntos. Y hay un análisis desde el documental que ustedes han preparado. El documental muestra estas cuatro realidades y un análisis de lo que está pasando en la región. Muy interesante. Mary, cuéntanos, ¿cuál es la realidad de Ecuador? Ustedes como movimiento feminista, ¿cómo ven este ataque al género? Bueno, primero con poca ingenuidad, o sea, estamos muy claras de lo que está pasando. Esta es una estrategia con muchos recursos, orquestada e implementada desde el Vaticano y desde fuerzas que tienen mucho poder y que les interesa mantener el status quo, porque les beneficia para sus intereses particulares. a nosotros por nuestra parte nos interesa poner en el centro de la discusión y de las decisiones políticas y de la inversión de los países en construir condiciones de igual dignidad para todas las personas. Y eso no existe. La vida nos pone frente a la existencia de personas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta categoría. Nuestra lucha es porque no existan esas categorías de personas y que para la dignidad y para el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a una vida libre de violencia, todas las personas seamos de primera categoría. Es decir, seamos prioridad de la atención del poder público, de las autoridades, y en eso estamos y en eso vamos a seguir. Las leyes son una herramienta, pero no lo es todo, porque somos las personas las que tenemos que generar contextos en que la dignidad para todas las personas sea posible, y la violencia no lo hace posible. Y la falta de información y la ignorancia tampoco. Entonces, nuestra lucha se orienta a informar para que las personas puedan tomar sus propias decisiones y a exigir al Estado que garantice el derecho de las personas a las condiciones mínimas para una vida digna, a las condiciones máximas para una vida digna, porque primero tenemos que comenzar por la mínima, porque hay personas que están al margen de todo, de todas las condiciones para una vida en iguales condiciones de dignidad para el resto de personas. O sea, y eso a veces es difícil mirarlo cuando estás en una posición de comodidad, en una zona de confort. Entonces no has podido conversar o conocer la realidad de personas para las cuales es impensable pensar en tener un trabajo, un ingreso remunerado, o para quienes les es imposible pensar en que no vas a recibir una paliza todos los días o no te van a violar todos los días, porque ese es como un destino al que no hay escapatoria, porque así debe ser, porque así está escrito. Y nosotros nos rebelamos a un escrito que signifique naturalizar, callar la violencia, el dolor, la exclusión de las personas. Esta lucha es la que se hace con el apoyo o alimentados, nutridos por la teoría de género. Sin embargo, como narraba Jerónimo, también aquí hemos visto marchas con mis hijos no te metas. Eso quiere decir que también nosotros en el Ecuador también está permeando este proceso ideológico de deslegitimar, o estas acciones que están deslegitimando la lucha por la igualdad, por la vida digna para todos. Rafael Correa, yo nuevamente vivimos un poquito encapsulados, ¿no? O sea, Rafael Correa ha sido el primer presidente de Latinoamérica en usar el discurso de ideología de género. O sea, con todo lo socialista y respetado en varios temas, porque es cierto, o sea, lo respetamos por su aporte a nivel de educación y un montón de, ¿no?, de logros que le reconocemos desde fuera, por lo menos yo se los reconozco, a nivel de políticas, digamos, que respeten los derechos de la mujer, que respeten la comunidad LGTBI como debe ser. Rafael Correa nos ayudó. El primero en llamar ideología de género a políticas progresistas fue Rafael Correa. No es extrañar que no te metas con mis hijos ocurra en Ecuador, ocurre en Colombia, en Costa Rica es igualito, en Perú es tal cual, y están avanzando y estamos en peligro. O sea, pero si en Ecuador el primero en posicionar el tema fue el presidente, entonces nosotros somos el país más amenazado, o en todos los países se observa esa misma tónica que empieza por altas autoridades del Estado. No sé si el país más amenazado, yo justo ocurrió hace dos días, un seguidor de Bolsonaro asesinó de su puñalada a un profesor de capoeira porque dijo que iba a votar por otro partido que no era Bolsonaro, o sea, porque no iba a votar por Bolsonaro, lo matan de 12 puñaladas. O sea, afortunadamente en Perú esto no ocurre con este descaro. O sea, Brasil está jodido. O sea, Brasil, y Brasil es un poco, o sea, lo que implica, lo que ha implicado políticamente. O sea, no sé si es justo o preciso decir si que Correa y Morales son parte de este bloque, pero en todo caso, si el Partido de los Trabajadores no hubiese tenido este revuelo y esta influencia, a lo mejor algunos presidentes hubiesen durado menos en su gestión. ¿Qué va a ocurrir una vez que gane Bolsonaro? ¿Qué efecto político va a tener en la región? Económico, social, que comienza a dar unas primeras señales con estos niveles descarados de violencia homofóbica, machista. O sea, es como muy preocupante. O sea, muy preocupante, y debería exigirnos, no a todos, estar alertas para poder comenzar a actuar, pero no solamente a nivel, muchas veces pensamos en lo político como algo ajeno, ¿no es cierto? Pero lo político es lo cotidiano. O sea, lo político es lo cotidiano, como bien lo decías también, que las poblaciones, a veces las más vulnerables, efectivamente son las poblaciones más alejadas, y es ahí donde la ausencia del Estado, la ausencia de recursos, la ausencia cuando hay modelos políticos que conciben todo como un negocio, hay poblaciones aisladas y pobres, no llegan recursos, están desamparadas. Y la estrategia de esas iglesias católicas, evangélicas, pentecostales, con muchísima fuerza, es llegar ahí donde no llegan esos estados, donde estados, me refiero a Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, donde no llegan, y darles una esperanza, una mentira, les diría yo, porque les mienten, pero los cobijan. Y luego ese esfuerzo que hay, esa estrategia que la vienen aplicando con eficiencia, termina cosechando estos réditos políticos que nos afectan a todas, todos, de una manera escalofriante. O sea, esto recién comienza. ¿Cuáles son las fuerzas que están manejando, que están impulsando este ataque contra el género? Hay una enorme cantidad de iglesias evangélicas, en primer lugar, con, como te decía, con una alianza con facciones muy conservadoras de la Iglesia Católica también, aliadas, que tienen un nivel de recursos increíble. En Brasil es increíble la cantidad de plata que manejan. Te decía antes en la entrevista, sabemos de conexiones financieras con otros países también. Es muchísimo dinero, pero es muchísimo dinero, pero más que el dinero que puede llegar de fuera, yo lo que siento que es muy visible, para que todos puedan entenderlo cuando lo escuchen, es que las iglesias evangélicas están copando el espacio de los partidos políticos, están copando un espacio donde el Estado no está, y eso les da una fuerza electoral, política, digamos, posteriormente también financiera, económica. O sea, la mejor, es como un esquema muy bien pensado, donde, para responder tu pregunta, el género, el machismo, la homofobia son herramientas. O sea, lamentablemente, ser homofóbico, ser machista, funciona, vende, y están aprovechando ese recurso, que además lo legitiman, para ganar un espacio de poder y político muy peligroso. Lo que nos debemos preguntar es qué tipo de país queremos. ¿Queremos un país que, a nombre de la fe, desencadene una guerra entre nosotros, entre buenos y malos, de te mato porque no piensas como yo, te mato a palazos, como lo que pasó en la costa? O sea, una perversidad y una intolerancia al extremo de quien no es como yo lo mato, cuando hemos sido países fraternos, cuando tenemos una cultura y una tradición de apoyarnos entre nosotros, no de odiarnos. Yo la última vez que fui a una iglesia es hace muchos años, y cuando fui a una ceremonia por acompañar a un familiar, y escuché a un sacerdote de más de 80 años decir cosas tan fuertes y tan violentas, tan incitadoras al odio, tú te estremeces, porque tú dices, si para algo sirve la fe, es para impulsar el amor, pues, y la solidaridad y el amor al otro, y cosas así, como que suenan muy lindos. Pero cuando eso no es así, Y cuando de ahí surge como una forma de pensamiento de odiar matar, perseguir, porque los discursos son así. Censurar. Mátalo, mátalo. Están matando a las personas por pensar diferente. Hay personas que se están cambiando de ciudad porque los mandas a matar por pensar diferente, por no someterte. Entonces, ¿queremos una sociedad así? Yo digo que si como humanidad no hemos aprendido de las grandes guerras, no aprendemos de las grandes guerras, de las grandes matanzas entre nosotros, pues hemos fracasado como humanidad. Porque lo mínimo que podemos generar es un pacto de convivencia, de respeto y de apoyo mutuo. O sea, si no tenemos eso como sociedad, estamos mal. Estamos mal. O sea, entonces esta es una campaña de el odio o la convivencia pacífica. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Camino para proclamar tus vibraciones en este lugar. Con este reggae hoy buenas noticias se anuncian. En medio de la oscuridad me rescataste pronto sin dudar. No tengo miedo cuando tú estás. Con este reggae hoy buenas noticias se anuncian. Ya mi aliento ya. De acertar, me sujetaste, no me pude soltar. Contaste cada uno de mis días sin que uno de ellos existiría. No me diste cuánto me equivoqué, respondiste cuando a ti clamé. Te quedaste cuando todos se fueron. Eres mi padre y el rey de los cielos. Ya, mi aliento ya. Confiesa con tu boca para la salvación. La escritura dice todo aquel que en él creyere nunca será avergonzado. Con mi corazón para justicia, confiesa con tu boca para la salvación. La escritura dice todo aquel que en él creyere nunca será avergonzado. me inclino por hacer hasta el último esfuerzo y hacer todo lo que sé hacer por una convivencia pacífica, por impulsar la paz, el respeto mutuo, el reconocimiento del otro y la otra. Mira, no estás de acuerdo con la forma de vivir y de pensar, pues déjale su derecho, ocúpate de lo tuyo. Entonces, pero no, estamos en un afán de persecución, o sea, de imponer al otro una forma de vivir que no es legítima para la otra persona. Y ahí surge esta confrontación. Entonces, la imposibilidad de aceptarnos, la imposibilidad de respetarnos, y la opción es la obligación que tenemos de hacerlo, porque si no nos vamos a matar entre nosotros. Y mientras nos matamos entre nosotros, hay quienes aprovechan económicamente de eso. Porque este es un discurso que nos tiene embobados para encubrir y desentendernos de otros temas en los que sí deberíamos estar pensando. Corrupción, por ejemplo. Corrupción. Entonces, es grave. Las políticas sociales, las políticas públicas, y las políticas públicas no tienen presupuesto, y estamos discutiendo sobre los credos o pugnando en relación al movimiento social. Tenemos a legisladores discutiendo temas de fe, cuando los países se caen a pedazos por corrupción, por desinstitucionalización. Entonces, ¿qué nos pasa? La fe es individual y súper respetable, tener o no tenerla. Pero los países necesitan resolver sus problemas estructurales de pobreza extrema, de corrupción, de una institucionalidad y un sistema de justicia que funcione, pero que funcione de verdad, no que tenga precio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una sola cosa, paz, respetarnos, nada más. Respetémonos, nada más. Ese es respeto. Pero al parecer este ataque a la teoría de género está ya en las instituciones, está en sus máximos representantes y está en la región. Tiene un sustento de una ignorancia brutal. El tema es que estamos en tiempos, o sea, no te lo digo a la región, o sea, que ya es Brasil, que ya es Trump, que ya es el Brexit en Inglaterra. O sea, estamos en tiempos donde la verdad cada vez tiene menos relevancia política y social. O sea, la verdad ya casi no importa tanto como lo verosímil, como lo impactante. Yo estoy de acuerdo contigo, Mary. O sea, qué mejor que vivir en un país en paz, respetuoso. O sea, ¿cómo no? Ese es el ideal que hemos perseguido desde hace. Pero no vende. No vende. El miedo vende más. O sea, dices, a matar. La temorización. A matar a los homosexuales. Porque son unos pervertidos, ¿no es cierto? Y la gente grita, ¡eh! Y ya está. Mujer que sale de su casa, maldita. Y los hombres dicen, ¡ye! Yeah, ¿no es cierto? Prefieren tenerlas subyugadas. Lo que no ocurre, ¿no es cierto? En los barrios de Ecuador, en barrios de... Pero ocurre en el interior del país muchísimo. Y ocurre en el interior de los hogares. Muchas historias de femicidio se han dado porque se fomenta este espacio para cultivar pero el odio. Ahí yo estoy de acuerdo contigo, Mary, también en el sentido de que una estrategia para poder combatirlos de manera un poco más efectiva, ya que nosotros lamentablemente no podemos mentir como ellos mienten. No podemos. O sea, no podemos. Porque nuestro capital, además... O sea, nuestro capital social es la verdad, es la lucha por lo justo. No podemos mentir. No queremos y no podemos tampoco. Pero ellos se disfrazan de salvadores de almas, aprovechan la crisis partidaria. El tema de los partidos políticos es mucho más complejo, ¿no? Pero necesitamos partidos políticos. En un sistema democrático nos representan partidos. O sea, es así. Por más que en Perú la gente odia la política. En Ecuador no sé si pasa a esos niveles, pero en Perú estamos, nadie le interesa nada, apáticos al extremo. Pero es una locura porque no te interesa. ¿Qué? Pero votas, efectivamente, porque el voto es obligatorio, y creo que está bien que sea obligatorio, porque si no, no votaría nadie. O sea, y tendríamos presidentes elegidos con 5%, que es una locura. Entonces, claro, la crisis de los partidos políticos, que es importantísimo en este escenario, porque nos representan, es ocupada por estos señores que dicen ser simplemente salvadores de almas religiosos, pero en el fondo es como decías tú, Mel, lo que buscan es poder, y poder para tener dinero también. O sea, en Perú la cantidad de pastores que no están no orando en los lugares más pobres del Perú, que tienen limusina para moverse, o sea, es escandalosa. En Brasil los pastores que viven en, que predican en favelas y que tienen mayordomos y limusinas, o sea, limusinas, es enorme. Entonces, o sea, esto es parte del negocio en un sistema capitalista. No sé si es tan sencillo. Están, tienen una base social. Capital significa. Yo no lo encajaría de esa manera. Tan, creo que es un poco más complicado. Tienen una base social. Hay una base social. Sí. Basada con engaños, pero es una base tiene social. Tiene desesperanza. Sí. Tiene su capital en la desesperanza. Sí, sí, sí. Pero con un fin al final político-económico. Yo los combatiría porque no son tan distintos. El pastor que predica y que critica al político no es tan distinto que el político de derecha o de izquierda, porque ahorita aquí la verdad la distinción no es tan clara. Que buscar enriquecerse. Yo los combatiría, creo que es bueno desenmascararlos, para poder demostrar a la gente que tenemos que buscar una opción distinta, que al final la verdad está en nosotros. No requerimos de que un pastor nos diga esto es lo bueno, esto es lo malo. Tenemos que buscar nuestra verdad, y para eso, sorry, pero creo que el tema fundamental es la educación, o sea, es la base de todo, y también la investigación para desenmascarar los abusos de fe y los negocios de fe. Sí. O sea, creo que la evidencia te sirve para decir, mira, esto no es aquí gratuito, aquí hay un negocio, aquí hay abuso. Sí. ¿Y cómo tú describías un escenario favorable a la desesperanza en el caso de Ecuador? Bueno, además de las investigaciones para denunciar, desenmascarar a los actores de este ataque, ¿cuál es esa? Descríbenos cuál es ese escenario de desesperanza que tú encuentras en tu proceso de lucha por los derechos de las mujeres. En la exclusión. Es un escenario marcado por la violencia. No tienes trabajo, no tienes ingresos, tienes dificultades de acceso a la educación, tienes un sistema establecido para que estés fuera del sistema, o sea, hay un antisistema. Y entonces, en ese marco, ¿qué puedo hacer? O sea, te aferras a la fe, a un paraíso en la otra vida, porque aquí ya no fue. O sea, aquí ya no fue, entonces... Esto de que el sufrimiento nos eleva y nos dignifica es un caldo de cultivo. O sea, porque claro, tú dices, bueno, en esta no me tocó, pero en la próxima me va a tocar. Y entonces esa desesperanza se aferra a la última opción que te queda. O sea, ser buena para la otra. Mientras se benefician otros, ¿no? Mientras otros están... La buena es esta. La buena es esta. Hasta que nos prueben lo contrario, ¿no? Es complicado, porque tú, así como tú dices, es bien interesante y conmovedor conversar con personas que fueron personas cercanas a las iglesias, por ejemplo, que te cuentan la vida de explotación de la que son víctima. Claro que son pocas, ¿no? Porque hay un sistema de control muy fuerte, pero es un tema de un inmenso poder que genera mucho temor, que intimida, que atemoriza. Y es un poder que no está solo en un país, sino que ya está en la región y en todo el continente. Y está en el mundo. En el mundo. En el mundo. Entonces, creo que deberíamos poner la voz de alerta, y sin duda esta conversación desde el colectivo ProDH esperamos que contribuya para poner esa voz de alerta. El documental, creo que la generación de evidencia, la investigación es importante, porque es difícil, es valiente, porque da pautas para abrir los ojos, para ver. Entonces, a mí, por ejemplo, la investigación que se hizo en Perú sobre el sodalicio fue muy, muy decidora, y luego resulta que uno de los sacerdotes acusados de abuso sexual en Guayaquil era parte de esta congregación. Entonces, y yo conozco muy de cerca a las personas que están detrás de la iniciativa en el país, Abusos de Fe, que están haciendo toda una investigación y apoyo a las familias, que son por miles de niños y niñas abusados sexualmente por personas religiosas, ¿no? Es muy duro el tema, es una realidad que conmueve, que indigna, que asquea. Bueno, yo como mujer yo estoy consciente que yo estoy aquí, podemos hoy día estar conversando, porque nací después de que muchas mujeres pelearon para que primero yo tenga derechos, para que yo pueda educarme, para que yo pueda tener voz, y gracias a eso estamos aquí. Entonces, cuando yo escucho toda esta amenaza, yo entiendo en mi vida el valor que tiene la teoría de género y la lucha por la igualdad de derechos. Yo siento la amenaza, a pesar de que, como tú decías, yo vivo en la capital, tengo acceso a muchos bienes y servicios que otras mujeres y otras personas por su condición no lo tienen. Y en ese sentido creo que es importante sensibilizarnos y aprovechar de todos los aportes, difundirlos. Entonces, Jerónimo, cuéntanos en resumen un poquito más de tu... Invítanos a mirar tu documental Género Bajo Ataque y dinos dónde podemos verlo, cómo está esto. El viernes, bueno, que esto sale grabado, o sea, antes, no es cierto, el domingo, el antes de ayer lo presentamos en 8:30. Vamos a tratar de coordinar con la mayor cantidad de interesados, activistas, no activistas, universitarios, colectivos. Este documental está hecho sin ningún fin de lucro. Buscarlo en Vimeo y en YouTube como Género Bajo Ataque, para tener la versión en internet. Y mi correo jeronimocenturion@gmail.com. Si a alguien le interesa difundirlo, yo puedo darle sin ningún tipo de problema ni la versión en alta calidad. De hecho, la voy a dejar en el 8:30 también, para que puedan copiarla. Y creo que estamos en tiempos donde, ¿me acuerdas? En otras épocas nosotros cuidamos celosamente nuestro producto para que nadie lo pueda piratear. Estos son otros tiempos, y son las cosas buenas, ¿no? Yo voy a dejar una copia en 8:30 para que todo el... Y además en las organizaciones que lo pidan aquí, con el ¿cómo se llama? El guancho. Bueno, con diferentes organizaciones vamos a dejar copias para que se puedan proyectar, difundir lo más posible, porque es importante conocer qué está pasando, ¿no? Son 4 historias: Perú, Brasil, previo a Bolsonaro y durante, Costa Rica, que era el país en teoría más feliz del mundo según estándares, que estuvo a punto de elegir un pastor evangélico, y con índices de violencia y homofobia insospechados, y Colombia, como después de la guerra interna más larga de América Latina, más de 50 años de muerte, un presidente propone un referendo por la paz que, más allá de algunos errores de forma, pierde y en un porcentaje importante, porque los grupos conservadores dicen que detrás del apoyo a la paz está la ideología de género y el aborto. O sea, que si tú votas por la paz, probablemente estés apoyando una sociedad abortista y homosexualizadora. O sea, estas cosas pasan en Colombia, en Brasil, o sea, en Costa Rica, está pasando en la región, y es bueno saber que no estamos solos, que lo que ocurre aquí en Ecuador y estos efectos machistas, homofóbicos que vemos, no ocurren solo acá, que estamos sintiendo una arremetida muy fuerte a nivel mundial, y que tenemos que informarnos en primer lugar. Por eso reitero, vayan 8:30, aquí yo te dejo uno a ti, por favor, para que puedas compartirlo con tu público y ver lo más posible, para en base a eso poder informarnos, organizarnos, porque tenemos que informarnos, tenemos que educar a la gente, tenemos que tomar conciencia que detrás de esto, como bien decía Mary también, hay un interés político, hay un interés económico, y la consecuencia de esto la vamos a padecer todos. O sea, educación, sistemas educativos machistas nos afectan a todos y todas. O sea, no, esto no, sí es verdad que afectan más a las poblaciones más pobres, pero la violencia contra la mujer la sufrimos todas, todos, todes, o sea, no discrimina, y estamos jugando, eso se está jugando en América Latina de manera muy muy importante, y hay que estar atentos, ¿no? Sí, sin duda hay que estar atentos de la marcha de Con Mis Hijos No Te Metas, ya estuvo aquí en Ecuador, ya está aquí en Ecuador, y entonces en ese sentido, bueno, llamar a estar atentos, agradecerles por haber compartido con nosotros hoy día. Gracias. Y decirles a nuestros radioescuchas que usted está escuchando la revista semanal de Derechos Humanos Al Derecho y al Revés. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de nuestra web www.prodh.org. Bueno, sin duda, muy rica la entrevista que hemos tenido con nuestros invitados, pero ahora vamos a escuchar a nuestros compañeros reporteros a nivel nacional que nos traen el noticiero en relación a la situación de los derechos humanos en sus provincias. Dejamos con ustedes Voces Comprometidas. Y bueno, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia